aunque fueras lejos, quiero sentir la sed de tu cuerpo, que algunas noches me diste ya. Quiero sentir la seda de...